Hablando de peso y botellas, si yo tomo lo que me gusta, modificando los autos, si el auto que yo ando asusta. Esto es un punto y final, si quiero pongo una coma, sin permiso de los míos, ninguna cabeza se asoma. Yeah, Memo MC, the microphone controller, el mejor de la nueva escuela. MC Music. Hagamos dinero, hagamos dinero, yeah. Hagamos dinero, hagamos dinero, yeah. Hablé en el millón y no en mil. Lo que tengo es un misil. Mi letra está caliente, la de usted está senil. Hagamos dinero, yeah. Hagamos dinero, yeah. Hablé en el millón y no en mil. Lo que tengo es un misil. Mi letra está caliente, la de usted está senil. Tengo la vida que quiero y todavía no pego. Calladito en el estudio, armando mi propio Lego. Trabajando y no paro, mientras la tensión acaparo. Sigo caminando por la sombra con dos putas de las cuales no me separo. Aclaro, declaro, penetra todo lo que disparo. Disfruten todo lo que pueda en lo que yo salgo y lo desenmascaro. Bucanas y todas las cintas, me quedaré con su tinta. Así que ni se molesten en sacar la pluma porque la de ustedes ya no pinta. Hagamos dinero, yeah. Hagamos dinero, yeah. Hablé en el millón y no en mil. Lo que tengo es un misil. Mi letra está caliente, la de usted está senil. Hagamos dinero, yeah. Hagamos dinero, yeah. Hablé en el millón y no en mil. Lo que tengo es un misil. Mi letra está caliente, la de usted está senil. Y es que yo solito me pauto, todo lo que tiran es malo y auto. Me llamaron de la DEA para un trabajo porque mucha letra incauto. Siempre de 10 la escalada el puntaje, voy a inventarme mi propio lenguaje. Y pa' que me entiendan van a tener que habilitar su sistema la opción de doblaje. Yo soy el nuevo fichaje, negocio conmigo hablen de porcentaje. Siempre tengo que pagar en el counter porque me cobran exceso de equipaje. Pero a todito les traje letra de alto voltaje. Y para que se den cuenta de una vez que yo soy el mejor y no se hagan los majes. Hagamos dinero. Hagamos dinero, yeah. Hagamos dinero, yeah. Hablé en el millón y no en mil. Lo que tengo es un misil. Mi letra está caliente, la de usted está senil. No tengo fama y tengo en la cama de los hoteles dos putas que me maman. Huéspedes reclaman y hacen el drama porque me afaman que hasta las mucamas me llaman. Todos los días me aclaman. Dejo propina para que le compren algo a su hijito y también a su mamá. Mamá, mamá, toma. Voy a poner punto y coma. Tengo todo el cuarto con aroma. Que me abre el apetito por el banquete que pedí pa' que coman. Toma, lana. Compra toda la bucana. En lo que llamo al joyero para que me venga a medir la cubana. Hagamos dinero, yeah. Hagamos dinero, yeah. Hablé en el millón y no en mil. Lo que tengo es un misil. Mi letra está caliente. La de usted está senil. Memo, Memo. Yo soy el MC. Memo MC, el de los chanteos, papi. No hay uno de la nueva que escriba más que yo, ¿ok? Pónganse lo suyo porque yo estoy que me como el mundo. Dice el Gio, M-E-M-O, Rey Pinky.